Beatriz Gil Parra, como les dije en un principio, cantante guayaquileña, soprano, hija de otra soprano también, Beatriz Parra, ya desaparecida, y de Enrique Gil, músico y compositor. Mujer, según cuentan quienes la conocen, carismática y sencilla. Pocos se la conocen en la sierra, concretamente en Quito. Cuenta que comenzó a cantar desde muy chica en el coro de su padre. Y bueno, esta primera parte vamos a oír su voz en algunas canciones. Casada con Luis Silva, estuvieron en Rusia luego, donde ella estudió dirección coral y canto. También tuvieron un hijo, después volvieron a Guayaquil, trabajó como maestra en el Conservatorio de Guayaquil. Su especialidad era interpretar la canción lírica, pero con el tiempo empezó a incursionar en la canción popular y entre otros géneros, por supuesto, la canción ecuatoriana. Por ejemplo, esta, A unos ojos, con su madre canta, con Beatriz Parra. Ojos cansados del placer juvenil, ojos traviesos, lagos en cuyo fondo están impresos los paisajes más tristes de la vida. Que enloqueció la muchedumbre y la tristeza los tornó serenos, ojos apasionados, ojos llenos de misericordiosa pesadumbre. Apacibles, mansos y piadosos, como dos silenciosas oraciones, y que vieron a lo largo del camino todas las injusticias del destino, todas las injusticias del destino, y la fuga de muchas ilusiones. Bueno, pues es A unos ojos, de Carlos Amable Ortiz, en las voces de Beatriz Gil Parra y de su madre Beatriz Parra. Lo que siempre digo, pues muchas veces no sabemos de la existencia de cantantes de la costa, ni tampoco los de la costa saben de cantantes de la sierra. Bueno, alguno que otro, pero no mucho, ¿no? Bueno, pues Beatriz Gil también ha cantado canciones de diferentes países, como en este caso. Vamos a escucharla en amarraditos, un vals peruano. Pues este Amarraditos no está compuesto por una persona de origen peruano, sino de Argentina, de Margarita Durán, precisamente tía de Claudio Durán, que como sabemos es uno de los músicos de Argentina que vive hace muchísimos años en nuestro país. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, después de haber escuchado a Beatriz y pasamos a Mireya Levy, guayaquileña también, dedicada a interpretar sobre todo boleros. Claro que también cantó música ecuatoriana, participó en distintos festivales de música, concretamente, o más, se puede decir, en lo que correspondía a los boleros. Viajó por varios países latinoamericanos como embajadora de la canción nuestra, de la canción ecuatoriana. Esto es Bolero. Con la virtud y el pecado. conocer fue diferente, no hay comparación. Esto ya no es amor, esto es mi vida, una exageración. Yo soy así, mi amor, ya ves, tanto al derecho o al revés. Yo puedo amar a mil amores y los olvido en un mes, pero contigo yo no sé, pienso que al fin me enamoré. Amar así como te amé, me pasé de la cuenta, pero contigo yo no sé, pienso que al fin me enamoré. Amar así como te amé, me pasé de la cuenta. Mireya Levy logró en su carrera posicionarse como la embajadora de la música en nuestro país. Ganó 2 veces el Festival Iberoamericano de la Canción en Miami, Puerto Rico. Su talento la llevó a participar en los más prestigiosos festivales, entre ellos el Festival Iberoamericano de la Canción, el Festival de Bolero en Cartagena, en Cuba, también convirtiéndola en una estrella y llevándola a diferentes países como Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Esto es Por Debajo de la Mesa. el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Varios fueron los discos grabados por Mireya Levy. Ahora qué hago, más y más, orgullosamente ecuatoriana, si estás buscando a una mujer y a pesar de todo. Bueno, eran los títulos generales, ¿verdad? Bueno, vamos a oír Al recordar la siguiente canción. Amado, siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado. Siento tu ausencia, siento tus besos y oigo tu voz. Pero al final, para mi mal, veo un adiós. Ahora sola en mis fantasías, presiento que estás extrañando mi amor, extrañando mis besos, escuchando mi voz. Debía olvidar y no puedo, yo debía dejar de pensar más delante de tantos recuerdos, me pongo a llorar. Delante de tantos recuerdos, me pongo a llorar. Mireya Levy desgraciadamente murió víctima de un cáncer el 22 de abril del año 2017.

verdad destroza el corazón. Aunque la critique, María es diferente. Deben comprender, para cantar un son sabrosón, no hace falta picante ni sazón. María Esther Boven. Su vida artística se inició un 27 de febrero del 77 en el festival en honor al aniversario de la emisora Tarqui de Quito. Esto en algún otro programa lo comenté. Había algunos invitados como Henry Nelson, Nelson Ned, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas. Bueno, ella acompañó a su papá en la rueda de prensa y Gustavo Erdoiza, que era propietario de la emisora, cuando se enteró de que era la hija de Boven y que también cantaba, la contrató para su debut. Hasta ahora ha publicado, de lo que yo sé, 14 volúmenes discográficos, sumando LPs y compactos, además de 4 DVD con videos musicales, sin olvidar sus 2 poemarios. También escribe poemas, miren, canto, poesía y verso, y sentimientos y algo más. Escuchémosla en Soy esa mujer. Esa mujer que lleva el corazón herido, soy esa mujer que por tu amor mucho ha sufrido. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Te necesito junto a mí, no dejo de extrañarte. Ven, que te espero, ven, yo te quiero, ven. Por ti, te pido ven, te suplico ven, necesito vaciar en ti todo este amor verdadero. Sufro en la noche en silencio sabiendo que no estás aquí y yo esperando por ti, me vuelvo a despertar, no estás aquí. Soy esa mujer que lleva el corazón herido. Soy esa mujer que por tu amor mucho ha sufrido. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Te necesito junto a mí y no dejo de extrañarte. Esa mujer que te lleva, esa mujer que te espera. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Te suplico. Esa mujer que te lleva, esa mujer que te espera. Ven que te espero, ven que te quiero, compañero mío. Esa mujer que te lleva, esa mujer. Sabiendo que no estás aquí, espero por esa ti. Esa mujer que te lleva, esa mujer que te espera. Que lleva el corazón herido, que por tu amor mucho ha sufrido. Por tu amor. María Esther Boven, en nuestro programa de hoy. Vamos a ver qué más les podemos decir sobre ella. Bueno, pues ella piensa que es necesario que los artistas ecuatorianos canten la música nacional, ¿verdad?, para que la generación joven la aprenda y valore. Expresa que en el pasillo hay letras hermosas de los compositores de antaño, pero claro, se necesitan nuevos autores porque siempre se está cantando los mismos pasillos de tiempo atrás. Bueno, pues vamos a oír Culpable en la voz de María Esther Boven. Culpable, te nombro culpable de este amor tan grande. Hoy llegué a su fin. Yo sé de mi parte que lo puse todo y tuve la tuya. ¿Qué puedes decir? Culpable, te nombro culpable. culpable con tantos engaños. Mataste mi amor y ya no me importa que todo se pierda. Te mando a la... Vete, por favor. Quisiste anular mi orgullo, confundiste esperar con debilidad. Porque tú no cambias, ya no soy la misma. Culpable, te nombro culpable, te cierro las puertas de mi corazón y ya no me importa que todo se pierda, te mando a la... Vete, por favor. Y bueno, pues llegamos ya al final de nuestro programa el día de hoy. Y por supuesto vamos a terminar con la voz de María Esther Bowen. Sigue cantando, sigue presentando shows. Una lástima que no la hayamos podido tener aquí en este programa, pero en algún momento será, tenía algún problema personal. El autor del pasillo con el que vamos a terminar este programa es Lauro Dávila Echeverría, nacido en Pasaje, precisamente donde nació María Esther Bowen, el 18 de agosto de 1885, autor de la letra y de la música. Nicasio Safat y Reves, nacido en Líbano, ¿verdad?, en Beirut concretamente, en 1897. Él murió el 29 de octubre de 1968, casi dos meses antes que Dávila. Y aquí está, Guayaquil de mis amores. Muchísimas gracias y hasta mañana. Eres perla que surgiste del más grande y no tomás, y que al son de tu arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños. Nuestro Dios formó un pensí con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Rubias y morenas que enloquecen de pasión, palpita un corazón que mitiga negras penas, con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Que tienes las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cereza. Te